Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera. El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros, proyectos o demás audios de interés general. Es un espacio colectivo y participativo, así que recuerda... Puedes enviarnos audios para su emisión o bien proponernos eventos locales para su grabación, enviando un mail a programacion@radioalmaina.org. La radio coctelera la puedes escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 de la madrugada. Y siempre que quieras en radioalmaina.org, donde podrás escuchar todas las cocteleras que hemos grabado a lo largo de estos 5 años. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera. En esta ocasión os traemos el audio de la charla Culpables por la Literatura, Imaginación Política y Contracultura en la Transición Española, 1968-1986. Esta presentación fue llevada a cabo por Germán Labrador Méndez, autor del libro y profesor titular en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Princeton, autor, además, del libro Letras Arrebatadas, Poesía y Química en la Transición, 2009. En la actualidad trabaja en un libro sobre las resistencias culturales a la actual crisis. Esta presentación tuvo lugar en la librería Bacacay el pasado miércoles 30 de mayo. En la presentación, así como en el libro, se habló de la transición, de los 40 años que han pasado de las elecciones de 1977 y de todo lo que estos sucesos ocultaban. Y es que Culpables por la Literatura plantea que, entre 1968 y 1986, existió una ciudadanía luchando por una democracia real más allá del Estado y los partidos, y cuyas ideas, a veces, recuerdan a las del 15M. La contracultura y la política se unían radicalmente y la democracia era una nueva sensibilidad que lo afectaba todo. El amor, el trabajo, los cuerpos, el espacio público y el privado. Aquella creatividad fue reprimida y cooptada. Política y cultura se dividieron e institucionalizaron mediante la Constitución de 1978 y la movida de los 80. Solo en el ámbito cotidiano, la ruptura con el franquismo fue más nítida. Aunque hemos olvidado los elevados costes personales y sociales de aquellas luchas contraculturales que llevaron a la marginación de la juventud democrática con suicidios, cárceles, sida, heroína, hay una deuda de memoria con sus sueños, que este libro estudia a partir de las voces de sus protagonistas y usando la literatura como guía de una democracia por venir. Esperamos que la charla que vais a escuchar a continuación os resulte interesante. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias a todas por estar aquí. Gracias a los amigos de Bacacay por haber organizado este acto, por hacerlo posible. Nos hemos estado persiguiendo, ¿no?, un poco de tiempo hasta poderlo funcionar. Bueno, muchas gracias por acompañarme aquí, ¿no?, a los nuevos y viejos amigos. Es una maravilla escucharos, ¿no?, este diálogo entre generaciones, ¿no? Yo diría que eso que es de los Moebius a los Bacacay, a los Brandaris y post-Brandaris, ¿no? O sea, como creo que me interesa como esa línea entera, ¿no? Como conectar con lo que está pasando desde lo que ha pasado, ¿no? Y en ese diálogo intergeneracional entre los vivos y los muertos, que es la base de la democracia que viene, de la democracia que podrá venir. Voy a ir recuperando algunas de estas cosas, a ver si las voy insertando un poco en lo que tenía así medio armado, y como seguro que me dejo cosas, luego pues me picáis, porque seguro que se me olvidan y no es que no las quiera responder, luego las traigo. Bueno, creo que esa idea, creo que puede ser interesante, que traías, María, de la comunicación con los muertos. ¿Qué hacemos con nuestros muertos? ¿Quiénes son nuestros muertos? ¿Qué es eso, no?, de ese diálogo, ¿no? Para mí es una alegría, pues, volver a activar el dispositivo del libro, que es un dispositivo mutante, que ha tenido muchas escrituras, es un proyecto de muchos años. Hay un libro anterior, Letras Arrebatadas, donde estudio específicamente el archivo de los poetas químicos de la transición, es decir, de los poetas que se ponen hasta el culo de diversas sustancias y experimentan con ellas literariamente y políticamente. políticamente. En una clave, pues claro, que es la de las drogas en la transición, la entrada brutal de la heroína a finales de los años 70 y la destrucción de todo un mundo y las posibilidades de un mundo, y la articulación también de un cierre moral de las posibilidades que el contexto de la transición como construcción de la democracia, no tanto a través de las estructuras del Estado, sino a través de la revolución de la vida cotidiana, había abierto, ¿no? Entonces las drogas de alguna manera se convierten en una tecnología de imaginación política, pero también una máquina de investigación literaria, pero también en un mecanismo, un fármaco político utilizado desde el Estado, desde los medios de comunicación, ¿no? Para construir y definir cuál es el espacio de la transición que queda fuera de la transición. Justamente aquel donde se encarnaban las experiencias, los deseos de cambio radical y de transformación cualitativa, de ruptura en la vida cotidiana. No de asalto al poder, sino de transformación de la vida, ¿no? Un poco esa frase de Rimbaud que has traído, ¿no? De cambiar la vida, sí, pero también para transformar el mundo. Y esta dinámica entre la transformación del yo y la transformación del nosotros, ¿no? Me apetece además mucho hacerlo desde Granada, que es una ciudad maravillosa, pero que sale poco en el libro, pero sale, está como un poco en el mapa. El libro pretende hacer un mapa de las contraculturas en el largo ciclo de la transición española, o el largo ciclo de la contracultura, que empezaría un poco alrededor del 68, del mayo del 68, y acabaría un poco mediados de los 80, en ese contexto que yo marco a través de la OTAN, ¿no? Del referéndum de la OTAN y de los movimientos en favor del no, como el último gran momento de emergencia de las ciudadanías transicionales y su capacidad realmente de amenazar en la lucha desigual de lo mediático y de lo electoral a la nueva racionalidad posfranquista que ya entonces empezaba a llamar democracia y que hoy llamamos régimen del 78 y cultura de la transición, etcétera, ¿no? Que son conceptos que me importan y que van apareciendo en el libro. Me gusta mucho hacerlo desde Granada porque lo poco que sale en el libro, que en realidad es de lo poco que conozco y de las ganas que tengo más de seguir conociendo, pues entiendo que es un gran laboratorio en esos años 70, un laboratorio poético, un laboratorio musical, un laboratorio político, y que al mismo tiempo luego, sin embargo, va a ser una ciudad clave para la construcción del orden cultural, de la democracia, del régimen del 78, ¿no? Y esto es algo que en la poesía granadina, ¿no? Seguro que lo sabéis muchísimo mejor que yo, pues es muy importante, ¿no? Porque de alguna manera lo que habían sido experimentos de vanguardia ciudadana, ¿no? Ese ámbito donde lo poético es político, donde la poesía sirve para imaginar otras formas de vivir y para vivirlas, de repente va a acabar construyéndose al contrario, en un poderoso lugar de emanación de discursos de control, de discursos de normalización. Y la idea de normalización que comentábamos ayer, ¿verdad?, es una idea central para la nueva Pax Cultural, la paz cultural socialista de los años 80, pero también entonces en Granada como una ciudad donde están las huellas de esos otros linajes y por lo tanto las posibilidades de esos otros diálogos con los muertos, ¿no? Entonces, ya que hablamos de poesía, creo que es bonito, ¿no?, hablar con palabras de los poetas, de las poetas, y hacerlo con un poema, un poema de un poeta granadino llamado Rosetta II, ¿no? una serie de poemas a través de la idea de la piedra Rosetta, la posibilidad de comunicar con un pasado que se ha cifrado y que no puede ser descifrado quizás ya desde el presente, o quizás sí. Y el poema dice: no fue sino en los muros que estaba su lenguaje, mas no supo mirar. Se fue quedando atónito delante de las piedras escritas, frente a los capiteles, acobardado y ciego, tras de los frisos, habladores sordo. Solo en Persépolis, solo en Pompeya y en Altamira, solo, ciego y solo. Jeroglíficos, números, arcanos que no supo mirar, mas le miraban. ¿Y quién hablará? ¿Quién rasgará los velos? ¿Quién alzará una mano sobre restos y huellas, fustes y losas? Si era enorme el silencio y unos ojos de mármol vigilaban sus ojos, testigos de la sombra, centinelas de nieve. No se atrevió, no supo y desnudo quedó, palideciendo. Es un poema escrito a principios de los años 80, desde la idea de la desolación, de que todo un mundo de lenguajes escritos en las paredes, y eso evidentemente nos trae la imagen de los grafitis, de los poderosos grafitis de la transición, las ciudades blancas y grises del franquismo, de repente en torno al año 76-77 se convierten en verdaderos palimpsestos, donde se están escribiendo todas las fábulas, las imaginaciones políticas de la época desde sus sitios antagónicos, ¿no? Desde la lucha por la democracia es también una lucha por las paredes en un primer lugar y luego por el blanqueamiento de las paredes, ¿no? Donde los partidos que construirán el consenso del 78, en cuanto entran a las elecciones, dicen, bueno, ya se acabó la época de las pintadas, eso tenía sentido en la clandestinidad, pero ya la democracia necesita paredes limpias, ¿no? Frente a esas paredes limpias de la democracia, que van a presagiar otras muchas limpiezas y acabarán presagiando la limpieza de la memoria, estarán las paredes sucias de los poetas de la transición y poetas, como ha dicho María, en un sentido muy amplio, ¿no? Grafiteros, músicos, gente de teatro, activistas, fotógrafos, comixeros, y simplemente pasotas, drogotas, kinkis, melenudos, hippies, ácratas y toda esa especie de multitud de nombres que existían para llamar a un monstruo al que en el libro llamo la hidra democrática, un monstruo temido desde el interior de la ciudad posfranquista, por los editorialistas de la prensa conservadora, pero también luego más adelante se va a construir una gran idea del peligro de la juventud, ¿no? Y la idea de que había un monstruo mutante que no era posible detener en sus perfiles y en sus cambios, ¿no? Ese imaginario de lo monstruoso va a aparecer en distintos momentos del libro, van a aparecer distintas de sus figuras. Por ejemplo, la idea de los vampiros, la idea de los zombies, la idea de los licántropos, que son muchas de las imágenes que estos jóvenes en transición utilizarán para nombrar su monstruosidad y el derecho a su monstruosidad, su voluntad de entrar en la ciudad democrática en su condición mutante de cuerpos no controlados, ¿no? De cuerpos que de alguna manera están incorporando una forma nueva que no tiene que ver con lo que se suponía que eran las formas ciudadanas, con lo que se suponía que tenía que ser el cuerpo reglamentado de los hombres y de las mujeres crecidas bajo el franquismo. Al contrario, la idea de la juventud transicional querrá ser una juventud con multitud de formas, ¿no? Leo, por ejemplo, una de las descripciones desde el ámbito de la contracultura, un libro que he visto que está en el escaparate de Bacacay, ¿no? De qué va el rollo, de Ordovás, que dice ácratas, hippies, macarras, horteras, comixeros, peludos, enanos, patilleros, licenciados, bronquistas, gamberros. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo he pronunciado mal. ¿Qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa aquí, no? Fumetas, peligrosos sociales, pasotas, menores, progres, snobs, exhibicioneros, cochambrosos, desviados, maricas, melenudos, plásticos, chelis, patilleros. ¿Cómo se enrollan? Vagos, pachulis, sociólogos, ñomos, piezas, probos, camellos, tronquetes. ¿De qué va la cosa? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Algo está pasando a su lado y usted tampoco sabe de qué va. Entonces, la idea de que en mitad de la transición hay una masa informe de gente, y ahí viene el concepto de la anomia, buscando su manera de hacer las cosas, su propia forma de encontrar su lugar en la transición, liberándose de todas las normativas y, digamos, perdiendo la forma humana, perdiendo su propia forma reconocible y mutando en todas las experiencias que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con los cuerpos disciplinados y con el orden público franquista, y que eso es la democracia. Para la juventud es una especie de sentido común de la época que se va a expresar en textos, en ilustraciones, en distintos tipos de expresiones artísticas de todo tipo, pero sin embargo, para, digamos, el orden cultural franquista y posfranquista se va a percibir como una amenaza. Eso no es la democracia, sino sería lo contrario. Hay una famosa cita de Fraga en el libro, ¿no? Ese gran poeta de la transición, que dice, la cosa era muy simple. Fraga, un tipo con una claridad de mente notable, ¿no? La cosa era muy simple. O nosotros, franquismo, ¿no? O el caos, la juventud transicional, o la reforma política gradual. En la sociedad, la gente se acojona cuando nos va a pasearnos. Con temores indignados se van a protestar. Hasta el mismo ayuntamiento de la capital. Oiga, señor, no se escupe. acojona cuando nos ve pasear. Sigues en la sintonía de Radio Almaina escuchando la radio coctelera Culpables por la literatura, imaginación política y contracultura en la transición española, 1968-1986, a cargo de Germán Labrador Men. Entonces, frente a ese caos, que en otros contextos se le ha llamado como la anarquía, ¿no?, el peligro de que de alguna manera la transición se vaya de madre, ¿no? Y muchas veces en los relatos de la época es irse de madre, tiene que ver con la violencia, y efectivamente, ahora hablo un momento de eso, con la violencia tanto, digamos, revolucionaria como con la violencia de Estado, pero el verdadero peligro muchas veces se verbaliza más como un peligro moral, ¿no? El peligro de que la gente haga lo que le dé la gana, ¿no? Tierno Galván, que habrá pasado a la historia de la humanidad como el alcalde de la movida, ese tipo tan enrollado, ¿no?, esa Carmena de los años 80, pues básicamente en plena transición da una entrevista a la revista Interview, donde dice: en tiempos de cambio es necesaria abstinencia. Y está hablando de todo tipo de abstinencia: abstinencia sexual, abstinencia alcohólica, abstinencia política, ¿no? Dice: la abstinencia es la virtud civil necesaria para que la transición no naufrague. Ese naufragio de la transición, ese miedo al naufragio de la transición, que tan incorporado está al mito transicional, cuando uno lo ve en detalle en las fuentes de época, no tiene que ver con el miedo a los extremistas políticos, no, tiene que ver con el miedo a que la gente se organice por su cuenta y haga lo que le dé la gana, ¿no? Yo utilizo la figura del poeta, de los poetas, y de la personalidad poética como un resumen, como una identificación de la manera de ser persona joven asociada a las nuevas ideas, a los nuevos deseos de la democracia por venir, ¿no? Pero se utiliza un sentido muy plástico. Alguien diría, bueno, se podría haber construido eso desde la música, seguro, pero a mí me pareció muy interesante la figura de lo poético, porque de alguna forma la poesía como tecnología de imaginación política y como tecnología para cambiar la propia vida está presente en todas las creadores de la época, ¿no? Y la importancia que tiene la llegada de los poetas, el enfrentamiento con la palabra poética, con las posibilidades de imaginar mundo, de hacer desear mundo, está atravesando toda la época, y me pareció muy, muy interesante en ese sentido, ¿no? Además, desde la idea de una a especie de borrachera cósmica, utilizo también el mito del Quijote, ¿no? La idea de que la juventud lectora en transición tiene ante sí un volumen de posibilidades, de fábulas, de relatos que nunca había tenido, que no había existido nunca en realidad en el contexto ibérico, ¿no? Porque ahí llega acumulada toda una literatura, toda una filosofía, toda un arte que no había sido accesible por la realidad del franquismo, por el aislamiento cultural, sí, pero también hay una serie de revoluciones que tienen que ver con la aparición de las revistas en la transición, con el libro de bolsillo, con los nuevos formatos de discos. O sea, como hay una serie de cambios que son tecnológicos también, de tecnologías culturales, que hacen que un periodo muy corto, entre el 65 y el 77, llegue toda una tradición que se había generado en otros contextos europeos, occidentales, a lo largo de 70, incluso 100 años, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, que La Regenta se publicó en plena transición, ¿no? No era un libro que se pudiera leer. Hoy sí, pues, lo consideramos a lo mejor un clásico, incluso de modé, ¿no? Pero aparece un libro como La Regenta como una suerte de memoria de una tradición que no existía. O sea, hasta la propia tradición literaria, toda la literatura del exilio, toda la literatura de la guerra, toda la literatura del modernismo, toda la literatura del 19, no estaba. Y la que estaba, además, estaba expurgada, no se podía leer en condiciones, ¿no? Entonces esa idea de estar en un desierto, en un páramo, y que de repente empieza a llover sin término, ¿no? Y esa lluvia, que es una inundación de libros, una inundación de fábulas, una inundación de relatos, que se acompaña además de la aparición de también otros deseos y otras posibilidades en la militancia política, en las drogas, en la sexualidad, que hacen que realmente aquellas personas que vivieron esa época en las zonas, digamos, donde todo esto estaba sucediendo y encarnaron la versión más radical, tuvieron ante sí, claro, un desafío vital y emocional enorme, ¿no? De debatirse entre construir lo nuevo, que de aquello que no se sabe nada, pero cuya necesidad se siente, y habitar desde luego también entre las sombras de lo viejo y haber sido de alguna manera víctimas, ¿no? Culpables, yo prefiero la idea de culpabilidad que la de victimismo, de una mala educación que tiene que ver con el franquismo, que tiene que ver con la represión sexual, que tiene que ver con las mentiras del nacionalismo, con las mentiras del Estado, que tiene que ver con el hecho de haber sido disciplinados y haber sido de alguna manera fracturados, castrados en muchos sentidos, ¿no? Son metáforas que van a aparecer en la época y que van a concentrarse en torno a la idea del agobio, que a veces aparece como agobio, a veces aparece como muermo, hay un montón de, a veces como spleen, a veces como desencanto, hay un montón de metáforas de época que van a servir para nombrar esa sensación de querer salir de un mundo, de no poder más con ese mundo, de necesitar encontrar algo nuevo, pero al mismo tiempo no saber tampoco cómo hacerlo y tener que luchar desesperadamente para poder abrir dentro de uno y en la comunidad esos espacios posibles para lo nuevo, ¿no? Hijos del agobio, ¿verdad? Uh-huh. Es un gran tema de Triana de la época, pero también es el nombre de un laboratorio experimental de política y cultura en Vallecas, y también es el nombre de una novela de Emilio, de plena transición, sobre también la emergencia de toda esta juventud que hoy llamamos kinky, pero que entonces tampoco era percibida específicamente como kinky, que tiene que ver un poco con todas estas juventudes de arrabal, de barrios obreros, que aparecen en ese momento y que de alguna manera se quieren sumar también a esta onda de cosas nuevas, ¿no? Esta onda de nuevas posibilidades y que cada vez son más, ¿no? Esta sensación de que durante la transición los jóvenes están fuera de control y que además cada vez hay más jóvenes y están más fuera de control. Frente a esta emergencia, digamos, de la juventud, la transición va a reaccionar con medidas muy punitivas, ¿no? La ley de peligrosidad social va a seguir vigente a lo largo de toda la transición, sirviendo para regular moralmente las conductas que el régimen y el posrégimen consideran inmorales, ¿no? Que tienen que ver con la libertad sexual, pero que tienen que ver con la libertad química, pero también tienen que ver simplemente con vivir fuera del mundo laboral y del mundo del trabajo, ¿no? Una persona que no tuviera un trabajo conocido, una dirección estable, podía ser encarcelada, y de hecho muchas veces lo eran, ¿no? Esta ley va a sobrevivir a la Constitución, ¿no? De la misma manera que muchas veces olvidamos que la Constitución se imprime con el escudo falangista, o sea que es un texto emitido desde el interior del régimen. En el primer ejemplar de la Constitución, podéis googlearlo, sale el aguilucho y esa es nuestra Constitución, pues muchas veces se nos olvida que la ley de peligrosidad social sobrevive al 78, ¿no? El nuevo régimen no empieza con nuevas leyes, ¿no? Eso es muy importante, al contrario. Y luego, eso sí, después de la reforma penitenciaria que va a llevar el PSOE, lo que se hará es una estrategia diferente, una estrategia de control carcelario, y aparecerá en todo, que eso es otra de los relatos oscuros de la transición, es la ampliación de las cárceles, la construcción de nuevas cárceles con módulos independientes, con suelos de cemento que impiden las fugas y que muchas veces ya se separan de los centros urbanos, y eso va a ser luego el inicio de procesos de reforma y de gentrificación de los centros urbanos, ¿no? A principios de los años 80 hay decenas de miles de personas perdidas en prisiones que van a morir de sida, vida de heroína, de suicidios, o simplemente van a tener una vida destruida, no van a poder incorporarse a esa nueva sociedad democrática que no había dejado ningún espacio para la juventud. El relato del libro quiere abrir con la utopía y acaba de alguna manera con este mundo donde las viejas palabras, los viejos lenguajes utópicos se han cerrado, como en ese poema de la piedra Rosetta, se han hecho indescifrables, ¿no? O por utilizar otro poema de época, una canción de Loquillo y los Trogloditas, ¿no? Viejos libros se aglomeran en estantes de ocasión, ¿no?, a la espera de una aguja que les clave el corazón o algo así, con distinta intensidad poética, con distinta tonalidad, pero quizás con mucho más público, con mucha más potencia transformadora y de conciencia. Los temas de ciertas zonas de lo que llamamos la movida están totalmente correspondidos con las zonas de experimentación utópica de la poesía de finales de los años 60. Ese itinerario de voces secretas es el que a mí me interesa, ¿no? No ver la movida solamente como una especie de fábula musical de normalización, no, sino al contrario, verla también en aquellos momentos, en aquellos lugares donde está expresando esa gran utopía de las juventudes transicionales. Preguntaban de a qué generación pertenece Emilio, ¿no? El libro de alguna manera organiza este mundo a través de tres pautas generacionales, tres grandes momentos: el momento del 68, el momento del 76-77 y el momento del 81-82, y crea la idea de tres culturas generacionales: los jóvenes 68istas, que serían aquellos que llegan a la universidad a finales de los años 60, son los famosos que corren delante de los grises, son los famosos que llegan al gobierno en el 82. Normalmente no son los mismos, porque han desaparecido, ¿no? Pero son los que se van a quedar con el discurso del antifranquismo y se van a quedar con la legitimación que se construye en esas luchas, en esos experimentos, y son los que van a organizar el mito de la transición como mito de encuentro, como mito de reconciliación, y que van de alguna manera a dominar ese mito hasta ahora mismo. Bueno, eso sigue en activo, ¿no? Llegaron al poder, a los distintos niveles de poder, muy muy jóvenes, y no lo han soltado todavía, ¿no? Luego hay una siguiente generación que es la central del libro, en realidad, que es la llamada generación del 77, que se corresponde un poco a aquellos nacidos en la segunda mitad de los 70, que llegan a sus 20 años con la muerte de Franco, que han crecido un poco en el magma abierto por la generación anterior, pero que, claro, cuando ven que la transición recula y va hacia un proyecto, digamos, de contención, no les interesa y lo desbordan, intentan desbordarlo, ¿no? Con distintos resultados y con distintos proyectos, ¿no? Pero de alguna manera su memoria y su visión de los años 70 va a quedar totalmente opacada, su discurso nunca existió. Y de alguna manera mi libro, no solo evidentemente, bueno, es un libro de libros, es lleno de voces e intenta, además es polifónico, no creo que lo único que podemos saber lo sabremos entre todas, ¿no? Nadie sabe nada, sino es colectivamente, y mi libro intenta traducir eso en una poética de investigación. Entonces trae muchas voces y trae conceptos, o sea, con esos conceptos que se elaboran no son míos, ¿no? La idea democrática no es una idea mía, al contrario, es una idea de época, pero la idea es cómo trabajar desde esas voces, ¿no? Desde esos fragmentos de conceptos que aparecen un poco en el flujo del archivo de la época y tomárselos en serio, ¿no? Darle tanta legitimidad al lector anónimo de Ajo Blanco que escribe una crónica como al gran historiador catedrático que escribe un libro de 700 páginas, ¿no? Ponerlos en el mismo plano democrático y hacerlos hablar y que el lector también tenga la posibilidad de discutir. Y luego una tercera generación que sería la de la movida, que serían los jóvenes del baby boom, nacidos a principios de los años 60, para los cuales ni siquiera tienen tiempo a entrar propiamente en las dialécticas de apertura utópicas de la transición, sino al contrario, ya cuando llegan a sus 20 años, la transición ya está cerrada y lo que queda es desencanto por un tubo, ¿no? Básicamente, si lo transfiriésemos a la época actual, pues hablaríamos de mileuristas, ¿no? Que llegan al 15M en sus 30 años y luego pueden hacer carrera política, ninis, ¿no? Que de alguna manera llegan allí, pero ya están, no se les hace mucho caso, como mucho se les deja que colaboren pegando carteles, y luego ya los post-ninis, de los cuales pues todavía no sabemos nada, ¿no? Pero vamos, que están en paro y que están a niveles de pobreza, pero que también están haciendo trap maravilloso. Y en medio de esas cohortes existen muchísimos puentes, porque evidentemente, como digo en un momento del libro, la juventud no existe, es una abstracción. La juventud es cada joven, ¿no? Y en el fondo, si queremos hacer una historia de la juventud, tendríamos que estudiar cada una de las formas jóvenes, ¿no? Y la juventud al mismo tiempo es una categoría transversal, pero de alguna manera todas hemos sido jóvenes en algún momento, ¿no? Y lo somos de alguna forma y lo dejamos de ser de alguna forma, y de alguna manera la juventud también que tiene que ver también con una experiencia de la muerte en vida, ¿no? La juventud es una muerte que nos habita ya desde en su misma idea, ¿no? Y cómo nos relacionamos con esa otra forma de nosotros, que es nuestra juventud, o que fue nuestra juventud, o que quiere seguir siendo, ¿no? Me parece como un tema ahí poético y filosófico importante, no mío, sino, digamos, también de la cultura de la época. Y gente como Emilio es instrumental, perdón, eso es un anglicismo, es clave, yo cada vez hablo peor, y además tengo jet lag, es clave en estos puentes, ¿no? Porque gente que enlaza una generación con la siguiente, porque crea estructuras que van a permitir a otra gente hacer otras cosas, ¿no? Cuando se funda la vaquería es un espacio clave para los encuentros transicionales, pero se funda, digamos, desde experiencias, desde gente con experiencias que vienen de antes, ¿no? O, pues eso, poetas que de alguna manera suministran las lecturas clave a personas que luego van a ser músicos, ¿no? Yo utilizo un ejemplo que me gusta mucho, que es la Leyenda del Tiempo, que me parece ese grandísimo disco maravilloso, donde en cuya articulación confluyen las tres generaciones, ¿no? Hay gente como Pachón, que es el productor, ¿no? Que vienen, digamos, claramente el 68, con todo el mundo está antifranquista, de la universidad, de Lorca, ¿no? La recuperación de las lecturas de la tradición de una manera crítica. Gente como el propio Camarón, que son propiamente de la generación del 77, y luego los nuevos músicos de Veneno y de todos los grupos que van a aparecer, que ya son baby boomers, ¿no? Entonces, esta confluencia de generaciones, yo creo que los grandes monumentos del underground, las grandes obras de este momento, nacen en la confluencia de estos espacios, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser Arrebato, que es una película clave del momento, que en el libro analizo, ¿no? Y que será pues Zulueta, que es alguien que viene con una larga trayectoria, Willie Moore, que es alguien que está justo en la mitad, ¿no? Y muchos de los cámaras o de los ayudantes que ya están en la siguiente generación. Y todos acabarán reunidos en la heroína, ¿no? Que es otra cosa bastante transversal, por otro lado, ¿no? Sigues en la sintonía de Radio Almaina escuchando la radio coctelera Culpables por la literatura, imaginación política y contracultura en la transición española, 1968-1986. Entonces eso, pues la idea de que, por un lado, toda esta emergencia de ideas, de proyectos, va a ser cooptada, va a ser intentada cooptada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El lema del PSOE en las elecciones del 77 será para cambiar la vida. Y faut changer la vie, es el mismo verso, es como que alguien ha capturado y ha convertido en eslogan publicitario. El lema del PSOE en el 82 va a ser por el cambio. Entre el 77 y el 82 ha desaparecido la vida, ¿no? Y en un sentido muy literal, va a desaparecer la vida de muchos de estos jóvenes, ¿no? Y las posibilidades de otras vidas, ¿no? Y luego habrá un refugio también a la clandestinidad, ¿no? Va a haber un paso a la clandestinidad. Digamos, no es que este mundo solamente desaparezca, se vuelve ilegible, como en ese poema con el que habíamos comenzado. Solo en Persépolis, solo en Pompeya y en Altamira solo, ciego y solo, jeroglíficos, números, arcanos que no supo mirar, más le miraban, ¿no? Ese pasado que ya no sabemos mirar, todavía nos mira y nos reclama. Este sujeto lírico que el poeta propone es el habitante ya de la post-transición, en la democracia, que viene de ese mundo, pero ya no sabe relacionarse con él, aunque se siente interpelado, ¿no? Esa interpelación de la contracultura y de las experiencias de apertura vital y política de las juventudes en transición es clave en relación con la falta de una memoria democrática. El odio que hay increíble hacia la contracultura, por parte además de los detentores del discurso y de la memoria de la transición, solo se puede explicar desde el haber estado allí también, ¿no? Los traidores, de alguna manera, a este proyecto, los bífidos, ¿no? Por utilizar la metáfora que utiliza Aroy Otegi en el texto que has citado, en una necrológica de su hijo Aroy Vars, del primogénito. A los demás hijos e hijas no le dedica necrológicas, pero al primogénito sí, como comilfo, ¿no? Para algo se llamaba como él. Sin embargo, hay un concepto útil que es el de la bifidez, ¿no? Que es el hecho de que esta misma juventud, que parecía estar un poco en lo mismo, pues 10 años después, unos están en paro y otros tienen un chalet en Galapagar. O sea, como esta idea de que en un periodo muy corto de tiempo parecía que estábamos juntas en lo mismo, pero de repente ha habido una disociación total, ¿no? Este poeta, cuyo poema traigo, es evidentemente Javier Egea. Que de alguna manera su desaparición tiene que ver también con la incapacidad de habitar la ciudad democrática como un ciudadano ciego solo, ¿no? Y ese quedarse desnudo palideciendo. Retomo un par de las cosas que habéis dicho. Evidentemente la idea, por ejemplo, de bioliteratura, ¿no? Es una entrada utópica en este archivo. A mí no me interesa solo contar la historia de la destrucción de esta juventud. O sea, es un libro muy trágico, está lleno de vidas y muertes que acaban fatal, pero es un libro escrito no desde la tragedia, quizás sí desde la melancolía, pero en un sentido alegre, ¿no? ¿Cómo sería una melancolía alegre, una melancolía entusiasta, ¿no? Como la posibilidad de construir desde la tristeza, que me parece fundamental para pensar cómo nos relacionamos con el pasado y cómo nos relacionamos con la política, ¿no? Las historias alegres y los mitos épicos no nos sirven para construir comunidad, solo nos dan mentira tras mentira. Como Benjamin dice, es volver a matar al muerto, ¿no? Es asociar al muerto al desfile triunfal de los vencedores del presente. Entonces solo aquel muerto que no es nunca apropiado, aquellos muertos que es nunca apropiado, pueden seguir siendo ellos todavía en lo que de irreductible y de irredimible tiene cada una de nuestras muertes, ¿no? En ese sentido, Benjamin es para mí algo más que, como habías dicho, ¿no? Un beso, ¿no? Uno de las zonas del libro que se llama El beso entre el Che y Becker, ¿no? Pues, no sé, como Benjamin es algo más que un beso, ¿sí? Creo que hay mucho amor con Benjamin, hay una verdadera posesión, hay un diálogo, como hay un tono que a mí, claro, me fascina, pero no tanto para hacerlo explícito, como creo que debería estar prohibido citar el ángel del pasado, o sea, como hay ciertas... pero, o sea, hay que ser... No basta con ser Benjamin, no hay que parecerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, la idea esta de que el trabajo con el pasado es un trabajo con las ruinas del pasado, pero el propio... no es una cuestión mía, es una sensibilidad también de época. El propio poema de Egea que he traído es totalmente benjaminiano, ¿no? ¿Quién alzará una mano sobre restos y huellas, fustes y losas, ¿no? Si es enorme el silencio? O sea, que el trabajo de la reconstrucción del pasado es un trabajo de reconstrucción de los fragmentos desechados del pasado, las últimas palabras ilegibles sobre una tapia, y en los fragmentos de las cosas están de un modo más intenso, ¿no? Las cosas vibran más, y la relación con ese pasado destruido de la derrota solo puede ser desde esa sensibilidad hacia lo pequeño, hacia lo menor, hacia los testigos de la sombra, que dice Egea. La idea de Foucault, evidentemente, Foucault me parece que es uno de los grandes descriptores del poder. A mí me interesa mucho pensar cómo el poder funciona, ¿no? Muchas veces, digamos, desde los trabajos de la utopía, olvidamos cómo funcionan las máquinas de organización, de dominación, de disciplinamiento. Y no sé si puede haber emancipación si no conocemos cómo funciona el dominio, ¿no? Emancipación y dominio, placer y represión, tiempo y espacio, son magnitudes que van juntas, ¿no? No puede haber goce sin represión, y tenemos que saber del goce para saber de la represión y viceversa, ¿no? Entonces, un libro gozoso, pero es un libro que habla de la represión, no quiere quedarse en la historia de la represión, quiere quedarse en la historia de la utopía, porque estas preocupaciones y este desafío de cómo emanciparnos es una de las preguntas clave en las zonas de choque de estas vanguardias poéticas y políticas de los años 70. Y hasta el punto se toma tan en serio que algunas veces la respuesta es la destrucción, ¿no? No es mi respuesta, evidentemente, ¿no? Yo prefiero que la gente esté viva. Pero, y creo que es una pena que, digamos, toda esta cultura, de alguna manera, estas contraculturas hayan en gran medida desvanecido. Una parte del problema es que sus archivos no existen, y parte del problema de los archivos tiene que ver con la desaparición de esos mundos, ¿no? En algunas ocasiones porque no se llegaron a acabar las obras, aquellas que sobreviven muchas veces es por el milagro de un momento, ¿no? Es un momento muy concreto en el que se pudo producir la leyenda del tiempo. Un año después no hubiera sido posible. Es un momento muy concreto en el que se puede producir el arrebato. Un año después no hubiera sido posible. Muchos de los poemas, de los poetas, Aníbal Núñez, pero Fernando Merlo, pero Eduardo Herbás, muchos de los poemas, poetas que aparecen en el libro, y también algunos de los que no aparecen, como Pablo del Águila, tienen el inconveniente que sus obras quedaron inéditas y fueron muchas veces recuperadas por sus amigos en hojas volanderas, y de alguna manera este trabajo de recuperación de esas voces ha sido clave para mantenerlas. El trabajo con los archivos, claro, es muy difícil, ¿no? Porque podemos hablar de lo que existe, pero es muy difícil hablar de lo que no existe. Yo no puedo hablar de las poetas underground de la transición porque no las he encontrado. Apenas hay figuras como Blanca Andreu, sobre la que he escrito, por ejemplo, que encajan un poco en esta categoría. Y para mí es un verdadero problema. Por ejemplo, uno de los proyectos que tengo ahora abiertos en relación también con esta investigación es la publicación de una antología de poesía underground de los años 70, sobre, van a ser 20, 25 poetas, pero el problema es que hay una mujer. Dos. Claro, esto es un verdadero problema, pero es un problema también del archivo. Y es un problema también de las formas de vida posibles que se producen en el momento. Y, por ejemplo, también eso se puede ver en las cifras de mortalidad de heroína. Hay muchísimas mujeres que mueren, que están en estos ambientes y en estas luchas, que van a morir de heroína, pero hay muchísimos más hombres, muchísimos más, ¿no? Evidentemente, el camino es mucho más duro y es mucho más prolongado para las mujeres. Y por lo tanto, digamos, la posibilidad histórica de estos testimonios escritos desde un cuerpo y desde un yo de mujer son más remotos. Y en los pocos casos que existen, por ejemplo, Mercé Pastor, que tiene unos diarios alucinantes del momento, pues no se han editado y no se han podido editar. Entonces muchas veces hay un problema de cuándo aparece esto. Revistas clave del momento como Vindicación Feminista se han podido leer de nuevo hace un par de años, ¿no? O sea, como que había menos mujeres en estos ámbitos contraculturales. Es mucho más difícil encontrarlas y evidentemente además son marginadas en la memoria, ¿no? Como este problema es un problema central y ahí... Pero sin embargo luego en otros géneros, como en el fotoperiodismo, la cuestión es distinta. Hay fotoperiodistas como Colita, como Ana Turbao, que han hecho unos trabajos maravillosos que se han recuperado. Entonces ahí sí que aparece la mirada, digamos, de las mujeres en transición, que es potentísima, ¿no? Y sobre eso hay mucho más que hacer, y yo tengo mucho más que hacer. Pero luego, al mismo tiempo, también me interesa mucho, y eso sí creo que está más o menos en el libro, entender el underground como un espacio de deconstrucción de las masculinidades franquistas, ¿no? Eso no significa, ¿no?, como que las masculinidades franquistas no se hereden y no atraviesen la transición. Sí, sí, pero bueno, mi padre me llevaba un cochecito por el barrio obrero donde nací y le llamaban maricón. Pero había una posibilidad histórica de que un hombre, ya fijaros, ¿no? Como, qué cosa, qué gran cosa. Sí, sí, pero en el año 80, ese pequeño espacio de lo micro es un espacio de invención política, ¿no? Y a mí en el libro me interesa mucho la bajada de lo micro, ¿no? Y hay muchas anécdotas, a veces anónimas, que tienen que ver con distintos momentos en los que hay cosas que se abren, que a veces son muy pequeñas, son humildes, totalmente insuficientes a nuestros ojos, pero vistas en la perspectiva de época, son momentos donde hay algo que se está desplazando, algo que se está abriendo. Y entender, digamos, las contraculturas en el ámbito de la radicalidad absoluta, sí, sí, pero también de lo micro, humilde, ¿no? Como menor, me parece como que mantener ese doble tono de tensión es fundamental. Concluyo, y ahora luego podemos volver sobre muchas más cuestiones, con la idea que también lanzabas, María, de dónde está hoy eso, ¿no? Cómo hoy cuidaríamos esas comunidades afectivas, cómo hoy sería la antropología del poeta ciudadano en nuestra transición o post-transición, desde la idea también de un momento de fin, de momento utópico, de fin de apertura de posibilidades, y quería hacerlo con otro poema, ¿no? Que se llama Hermano Inventor, de un... y dice, tengo un hermano inventor, construye tecnología y su propio motor que consigue la energía con la luz del sol. Yo tengo un hermano inventor que me está haciendo una máquina del tiempo con la que iré lejos y viviré en cuevas, descubriré el fuego. Tantos como dicen que el presente es desarrollo, pero lo veo tan oscuro, no sé, deben estar ciegos todas las preguntas que me hice desde que los griegos, desde que matamos por monedas a nuestros amigos. Tantos como dicen que mejor que nunca ahora yo me iba a mi gran amora a resistir al mulacén. Tantos como dicen que tanto que busco salida por tierra, por aire, por mar. Le he dicho que me haga una catapulta y un barco y también una nave espacial para darme una vuelta. ¿Te acuerdas cuando estuvimos junticos en cada una de las revueltas? Nosotros éramos mucho más de buscar las preguntas que de dar las respuestas. Déjalo ya. Me estoy fabricando unas alas con plumas y cera nuevas para cuando me quiera escapar, para cuando me quiera mejor, para cuando me quiera ir ya, que tengo que hacerlo de todas las maneras, al pensar que si no se viene conmigo, me voy para el sol, me voy para el sol, me voy para el sol. Esta imagen de Ícaro, de un Ícaro, está recogida también en la portada del libro, ¿no? Estos dos jóvenes que se suben, y particularmente ella, que está haciendo el saludo feminista en la plaza del 2 de mayo, 1977, el 2 de mayo, de las primeras fiestas recuperadas después del franquismo. Ya se va a caer, después de esta toma nudista y libertaria de un monumento nacional, ¿no? Se va a caer y se va a romper un brazo, y varios escritores del underground escribirán, ¿no?, sobre la idea de Ícaro derribado, ¿no? Entonces no es casual que estos mismos mitos, estas mismas formas de pensar y de sentir, y esta misma coherencia entre la vida y la obra, aparezca 30 años después, esta vez sí, de la mano y de la voz de una poeta, Gata Katana, de Granada, ¿no?, a quien tanto extrañamos. Gracias. Thank you. nada cuando estuvimos junticos en cada una de las revueltas. Nosotros éramos mucho más de buscar las preguntas que de dar las respuestas. Déjalo ya, me estoy fabricando unas alas con plumas y ceras nuevas pa' cuando me quiera escapar, pa' cuando me quiera mejor, pa' cuando me quiera ir ya, que tengo que hacerlo de todas maneras. Pensar que si no se viene conmigo me voy pa'l sol, me voy pa'l sol, me voy pa'l sol. Déjalo ya, me estoy fabricando unas alas con plumas y ceras nuevas pa' cuando me quiera escapar, pa' cuando me quiera mejor, pa' cuando me quiera ir ya, que tengo que hacerlo de todas maneras. Pensar que si no se viene conmigo me voy pa'l sol, me voy pa'l sol, me voy pa'l sol. Sigues en la sintonía de Radio Almaina escuchando la radiococtelera Culpables por la Literatura, Imaginación Política y Contracultura en la Transición Española. Creo que no es el, o sea, la propuesta metodológica del libro no va por ahí. O sea, la idea del campo literario no está pensado como un campo literario, porque yo lo que hablo es del campo de la contracultura como un campo de formas de vida. Y no se trata de en sí mismo la poesía hace la institución literaria, las instituciones literarias están fluctuando. No, la idea de la poesía como una forma de vida. Y hay gente que evidentemente no escribió un poema en su vida, pero hizo de su vida un poema. Y ese punto donde el poema no es un conjunto de versos organizados de manera clásica, sino una manera de relacionarse con el lenguaje, con la imaginación y con el cuerpo, es lo que me interesa. Entonces, el concepto de literatura que yo utilizo, pero además, utilizo varias páginas para argumentarlo, no es algo que no me haya tomado en serio, ese concepto está mucho más expandido y hablo de una literatura somática, hablo de la manera en la que la literatura se inscribe en el cuerpo. Muchas veces el problema con la literatura es que somos tan ciegos a la hora de entender qué es la literatura, pero para mí un grafiti es un poema, ¿no? Y para mí un preso con un cartel que pone amnistía total, eso es un poema, ¿no? O sea, no lo puedo ver de otra manera. O sea, eso es una estética potente que está cambiando el mundo. En cambio, pues a lo mejor un poema hecho en decasílabos en una revista literaria, pues me interesa menos en su relación con abrir formas de vida en la época. O, por ejemplo, o sea, los raperos se llaman a sí mismos poetas, creo que ellos lo tienen muy claro. A mí me interesa esa sensibilidad, ¿no? Lo veo más desde, digamos, desde la propia circulación del lenguaje en la época que desde la historia literaria, que por otro lado como dispositivo me parece tan perverso porque siempre está asociado a los intereses, violencias y disciplinas del Estado. Y también disciplinariamente yo me he abierto mucho hacia los estudios culturales, y los estudios culturales de alguna manera han supuesto un desafío que muchas veces la Universidad Española desde las humanidades no ha sabido responder, porque básicamente todavía seguimos viendo las cosas con las anteojeras, ¿no?, digamos, de hace 40 años. Y en este sentido, de alguna manera, los flujos de información y de vida que están funcionando en la época hacen que muchos jóvenes, y jóvenes anónimos, jóvenes analfabetos en algunas ocasiones, hablen de la poesía aunque no la escriban. Y bueno, en las cárceles yo no sé lo que tuviste, pero había rumbas, había grafitis, había formas de poesía. A lo mejor no eran en decasílabos, pero sí que había poesía en las cárceles. Y de hecho hay varias novelas carcelarias que están citadas en el libro. O sea, la idea es que básicamente hay un dicho de época que se trae del otro mundo, que es la poesía debe ser hecha por todos y no por unos, ¿no? Y esa es la utopía de la época, es una utopía de la juventud, y se habla de un país de 3 millones de poetas, ¿no? La idea es de que cada ciudadano tiene que ser poeta. Y eso es una especie de vieja fábula que viene, eso está inscrito en el corazón de los sueños románticos de la estética, de que de alguna manera la poesía nos va a cambiar la vida y nos la va a cambiar a todas. Y no solamente a los que se dediquen profesionalmente a ese negocio, porque de hecho ni siquiera está visto como un negocio. La poesía básicamente es una manera de habitar de manera más hermosa nuestro mundo, no es un soneto necesariamente. Un soneto también puede serlo, evidentemente, pero básicamente la poesía tiene que ver con la capacidad de emocionarse a través del lenguaje en relación con aquello que no conocemos y con sueños de una vida mejor. O sea, yo me manejo ahí, no me manejo en la ciencia social, no me manejo en la filología, la historia literaria. O sea, como yo me tuve que ir de las facultades de filología de este país precisamente por esto, entonces no me interesa lo más mínimo. Ya, pero ¿hasta qué punto explicas también no solamente la represión o la imaginación de ciertas posibilidades, sino cómo se pudo vivir, que esta es una pregunta, yo trabajo más los años 60, sí, cómo se puede vivir viendo ciertas obras bastante rupturistas, ¿no? Y salir de un cine viendo ciertas películas y seguir viviendo la dictadura de Franco. Yo creo que esta es una cosa que todavía no entendemos, ¿no? Pero me refiero a que en ese momento fueron muchos años sobre todo la segunda parte de los 60, en donde la gente no era capaz de articular por mucha estructura política que hubiera aislada en ciertos sitios, tal, pero cómo se puede convivir, ¿no?, con una dictadura y ver ciertas películas, Nueve Cartas a Berta o yo qué sé, cosas de este tipo, que cuando las ves dicen y la gente salía y no pasaba nada, o cómo se podía filmar eso, ¿no? Entonces me refiero a las dos cuestiones, ¿no? O sea, la influencia de Jordi Gracia y sobre todo la cuestión de si también analiza un poco cómo entender el quedarse en el franquismo, ¿no? Que es tan importante como lo total con él. No, muchas gracias. O sea, además me siento, o sea, como muy afín a esa manera de pensar históricamente. O sea, yo me considero un historiador cultural, ¿no? Alguien que le interesa ver cómo se configuran históricamente los mundos y lo que nos llega y lo que no nos llega de ellos, ¿no? Y creo que efectivamente la imaginación política, es decir, la utopía, lo simbólico, los sueños, los miedos, son materia fundamental de la experiencia histórica. Y yo pongo la experiencia ciudadana, la experiencia humana, en el centro del libro. Y la experiencia estética desde ahí. O sea, no me interesa la poesía como texto, sino como experiencia estética. Hay ese libro tan bonito de Rancière que traías antes, ¿no? Rancière tiene un libro muy bonito que se llama La noche de los proletarios, archivos del sueño de obrero, que está disponible en PDF, en copyleft. Y básicamente lo que cuenta, ¿no?, como a lo largo del siglo XIX, a través de actos de escritura y de lectura y de publicación robados al sueño, hay una generación, varias generaciones de obreros franceses, pero esto va a pasar en todas partes, que se apropian de una cultura que no había sido diseñada para ellos y que de alguna manera aprenden a nombrarse a través de un lenguaje que no les era propio. Y esta idea me interesa muchísimo, ¿no? Me interesa muchísimo para pensar históricamente, o sea, básicamente la estética como imaginación de política, ¿no?, y como posibilidad de ser alguien distinto de aquel que nos han dicho que somos, que esa es la primera obligación política de cada una. En ese sentido, pues yo me he pelado mucho con Jordi Gracia, cordialmente a veces menos cordialmente. Es muy difícil porque, claro, cuando estoy hablando con él de tú a tú, siempre parece que estamos de acuerdo, pero luego, claro, cuando escribimos, pues no estamos nunca de acuerdo. Entonces a mí esto me produce bastante desconcierto. Pero en su libro, ¿cómo se llamaba? Hijos de la Razón, ¿no? Sí, la resistencia silenciosa. Claro, la hipótesis central es que efectivamente el trabajo de la literatura es un trabajo de resistencia al franquismo. Y digo, bueno, depende, claro, puede ser que sí. Pero al final, el ejemplo clave es Dioniso Rigruejo. Y entonces es un libro que sí se utiliza a Martín Gaite y a Ferlosio para legitimar la importancia de estos falangistas que eran tan buena gente que en cuanto se dieron cuenta de que Alemania iba a perder la guerra y los echaron del poder, pues hicieron resistentes silenciosos. Entonces, claro, a mí esa genealogía me parece perversa, ¿no? Y como, o sea, yo qué sé, como que sé, que luego, no sé, yo no sé, hay cosas que me parecen muy interesantes de discutir ahí, pero la operación de hacer descender moralmente la posibilidad de la democracia, de ese gesto de arrepentimiento, bueno, me parece muy peligrosa políticamente y no la comparto, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, sí creo que la literatura, y no solo la literatura, sino otras formas estéticas, bajo el franquismo, permitieron la imaginación de otras vidas posibles. Y eso es algo que en el libro sale parcialmente, pero que también he dedicado a otro trabajo. Por ejemplo, es muy interesante que Jordi Gracia dedica bastante espacio a pensar Escorial como una revista falangista, sí, sí, pero donde hay cierta posibilidad de articular otras voces, pero no dedica ningún espacio a estudiar a un poeta como José Luis Hidalgo, que en el año 47 publica un libro que es monstruoso, que se llama Los Muertos, que es una colección de todas las fosas comunes del franquismo y está hablando de la represión y de la violencia y de los muertos republicanos en el interior del régimen con un discurso encriptado, ¿no? Eso lo condenan como un joven poeta católico. Entonces, como esa especie de crueldad para los vencidos y máxima piedad y máxima comprensión para los falangistas, a mí personalmente me parece muy subjetiva y muy peligrosa, y muy peligrosa. Yo hoy pienso que hay un... Yo trabajo mucho sobre la figura del renegado moderno. El renegado, pues el que se pasa a los moros, el que se hace de cristiano se pasa a musulmán, ¿no? Son los renegados, una figura tremenda para la historiografía española, pero es el hombre moderno. Es el hombre moderno triunfante, de alguna manera, en la gran frontera mediterránea clásica, ¿no? ¿Y por qué? Porque es la posibilidad de ascender socialmente y algún renegado llega almirante a flota otomana, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la posguerra de los años 50 y tal, el caso que tú citas ahí de Chicho Sánchez Ferlosio. ¿Qué nombres le pusieron a Chicho Sánchez Ferlosio, su padre? ¿Qué nombres le pusieron? José Antonio, Julio, Onésimo, no, Sánchez Ferlosio. Claro, entonces la única respuesta... Era un panteón de los caídos. La única respuesta a esa putada paterna sí. terrorífica para el pobre Chicho es convertirse en un renegado virulentísimo, además, ¿no? O sea, no tiene otra salida. La figura del renegado como clave para... Y hay que arañar por ahí a ver dónde encontramos renegados en los años 50 y 60. Dionisio Ribrejo es un renegado light. Y luego, sin embargo, y eso enlaza con la segunda parte ya de la respuesta, nos encontramos otros renegados, que son los que aparecen en el cómic de los años 40 y de los años 50. El guerrero del antifaz, el Capitán Trueno. Una gran parte de todos esos cómics son dibujados por republicanos o hijos de republicanos, y sus fábulas son fábulas de encriptamiento. Los niños del franquismo aprenden a enmascararse y a saber que pueden mantener una identidad interna y una externa, que tú puedes ser el niño republicano, ¿no? Tú puedes ser franquista hacia afuera, pero tú en el fondo puedes seguir siendo leal a aquellos valores y a aquellas utopías que han constituido tu identidad. Vicente Gago, el dibujante del Guerrero del Antifaz, se va a casar por lo civil, por fin, en la transición, y en su boda se va a disfrazar de guerrero del antifaz, ¿no? Y qué decir de Víctor Mora, ¿no? Víctor Mora, evidentemente, un militante del PSUC que se tiene que exiliar, y las fábulas del Capitán Trueno son guevaristas, ¿no? Entonces, como esa especie de monstruosidad que eran los TVOs, monstruosidad en tamaño, ¿no? La mayor cantidad de publicaciones que se producen en la posguerra son TVOs. 86 millones de ejemplares en el año 60 y pocos, ¿no? O sea, como ahí hay un volumen inmenso que está proveyendo de fábulas alternativas a los niños, pero claro, como es como cosa para niños, pues no, nadie le hace caso hasta que aparece Fraga con su ley de censura del 66, donde suaviza la censura para todo menos para los cómics infantiles, porque evidentemente hay gente que por el camino se ha dado cuenta de que están haciéndole, ¿no?, a los niños, o sea, están hackeando todos estos rojos dibujantes de cómic, ¿no? Con cómics y cigarrillos. Sigues en la sintonía de Radio Almaina escuchando la radio coctelera Culpables por la literatura, imaginación política y contracultura en la transición española, 1968-1986. Y con las películas pasa algo parecido. Jo Labandi, que es una gran estudiosa de la cultura de la posguerra y que ha trabajado muchísimo el cine del franquismo, y la ha trabajado en esta clave, como de alguna manera Hollywood proveía fábulas, y esto siempre se ha leído desde la crítica, digamos, de izquierdas, como no, esto era pura evasión. Y dice, no, de evasión nada. Esto era suspensión de la realidad franquista, posibilitación de otras sensibilidades, de otras experiencias, de otros lenguajes, de otros sueños, ¿no? El sueño de las estrellas puede ser, ¿no?, como de alguna manera algo que nos permita salir de nosotras para pensarnos de otra manera. Y evidentemente, claro, todo esto es compatible con el franquismo. Bueno, creo que dentro de cada época hay muchas épocas y dentro de cada momento hay muchas sensibilidades. Creo que lo has dicho mejor tú de lo que yo podría decirlo. Rajoy sigue gobernando, ¿no? O sea, como que de alguna manera, pues hay, digamos, formas de que tienen que ver con el Estado, el mercado, la geopolítica, que no cambian, pero las vidas de las personas cambian mientras tanto, ¿no? Un concepto que me gusta mucho de Emilio, que es el de los intersticios de nomadeo, ¿no? Que es lo que los franceses 68istas llamaban ¿no? Zonas autónomas a defender, ¿no? Y de alguna manera son las pequeñas vaquerías, los pequeños vacacáis del mundo, esas redes, ¿no?, de islas que de alguna manera son el espacio donde se abren las posibilidades, pero de lo posible, ¿no? Y de alguna forma, pues yo creo que las contraculturas siempre trabajan en la aparición de espacios de cierta autonomía donde se pueden dar anomias, donde de alguna manera las categorías que nos marcan, hombre, mujer, profesor de universidad, ciudadano, o toda esta especie de identidades que nos pesan tanto y que muchas veces nos obligan a hablar desde sitios de los que no queremos hablar, pues se suspenden, ¿no? Dale. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el libro. No lo he leído, pero lo has vendido bastante bien, pero creo que forma parte de esa forma de comunicar. Está en internet. Ah, bueno, pues mejor, así ya no lo tengo que robar. Lo que yo te quería preguntar es, no tanto centrándome en la obra, sino un poco en este momento actual a nivel de contracultura, que es una cosa en la que, bueno, estoy intentando investigar. Por ejemplo, ¿cómo podemos entender las formas contraculturales actuales? Por ejemplo, pienso en España, tú has hablado del trap, ¿no?, de este nuevo fenómeno de la cultura hip hop en su expansión y popularización. ¿Cómo podemos entenderlas como esos espacios nómadas de creación de la vida, aún sabiendo que esta fase actual de geopolítica, económica, como acabas de decir, pues parece ser que de algún modo no le molesta demasiado, o ha conseguido de algún modo que esas formas contraculturales no sean lo que parecieron ser? Y esto, bueno, al fin y al cabo me remite también a otra forma de diálogo entre las contraculturas, ¿no? Porque si bien esta forma de contracultura que acontece aquí en España, no sé si es posible que se repita del mismo modo cuando las actuales formas de contracultura, por ejemplo, beben mucho de las formas contraculturales de Estados Unidos, ¿no?, de las formas contraculturales de Inglaterra, el rollo mod, el rollo Ted, ¿no? Entonces, ¿es posible encontrar o es posible seguir luchando y de algún modo resaltando esas capacidades de emancipación que sigue habiendo en las contraculturas, en las formas de contracultura actual? ¡Wow! bueno, a ver, no muy tentativamente. O sea, por un lado, como una idea, algunas ideas muy básicas, o sea, nunca nada se repite, como todo, pero como la historia no se repite, pero rima, ¿no? O sea, como que de alguna manera el pasado está siempre viniendo, y, o sea, como, pero las cosas evidentemente cada vez que se dan de maneras nuevas, ¿no? Momento diferente. Evidente. Pero al mismo tiempo hay ecos, ¿no? Hay ecos, o sea, el poema que os he leído de Gata Katana, o sea, es que conecta totalmente con la sensibilidad transicional. O sea, yo veo que hay una genealogía oculta. Hay este libro tan bonito de Gail Marcus, Lipstick Traces, ¿no?, Rastros de Carmín, una historia invisible del siglo XX, y básicamente es una unión de motivos que van desde la Comuna de París, al dadaísmo, a los letristas, a los surrealistas, a los situacionistas, al año 68 y al punk, ¿no? Y de alguna manera esa idea de que las contraculturas van circulando y comunicándose entre ellas. Más atrás, ¿no?, en la conjura de Campanella de Emilio lo retrotrae hasta efectivamente, o Silvia Federici, que ahora mismo lo lanza pues a la Edad Media, a todas las formas, ¿no?, de brujería, las resistencias como anticolonial. colonial, es como que de repente, ¿no? O el trabajo que salió el año pasado en Pepitas de Calabaza hace 2 años sobre la guerra de los 100 años, las revueltas campesinas, ¿no? De la Edad Media. Entonces, claro, sí, sí, como nos ponemos a ver hacia atrás, bueno, Agustín García Calvo, que hablábamos ayer, ¿no? Claro, y toda la recuperación de la escuela sofista, ¿no? Como, claro, el pasado siempre es presente, ¿no? Y eso es Benjamin también, de nuevo, es como convocar el pasado, no como ha sucedido, sino como se manifiesta ahora en el momento de un peligro, ¿no? O sea, básicamente nuestra manera de relacionarnos con ese mundo será trayéndolo ahora en la medida que nuestra posición nos permita verlo de una manera fuerte, de una manera vibrante, de una manera nueva. Yo cuando decía que no hay que empezar con Almodóvar, quiero decir, no hay que empezar en la lista negra con Almodóvar. O sea, lo decían, no la historia del cine alternativo, por supuesto que no. Y de hecho hay este personaje que has traído, que es Antonio Maenza, que es fascinante, también aparece en el libro en algún momento, que es un cineasta de Aragón, de Teruel, que hace unas películas a finales de los años 60 en Zaragoza, fascinantes. Sí. Y luego hará con Eduardo Herbás, que es uno de los poetas también que aparecen, otra película en Barcelona, y está, luego será psiquiatrizado y acabará muerto en extrañas circunstancias a finales de la década, ¿no? O sea, como hay unas historias tremendas. El cine que hizo es interesantísimo, pero han hecho un documental sobre su obra recientemente, está en abierto todo, lo podéis consultar, y es maravilloso. Por ejemplo, en el caso de Maenza, ha habido amigos que se han encargado de hacer el relato de vida y han reconstruido. Entonces, en esos casos en los que los amigos han mantenido lealtad y han acompañado y han reconstruido, pues hoy en día tenemos una parte, al menos las películas circulan por ahí en copias piratas. O sea, todavía no se han, yo qué sé, como cuidado reeditado, ¿no? Eso contrasta con, por ejemplo, bueno, o sea, incluso el caso de Joaquín Jordá, que hoy sí, y afortunadamente, digamos, su legado está disponible, pero hasta hace 10 años, pues prácticamente había desaparecido con la transición. Entonces, yo creo que también estábamos cambiando en sentido. Ocaña, por ejemplo, hay un tipo que tiene un blog que se llama El Archivo Cañí, y ahí tiene todo, ¿no? O los blogs me parecen importantísimos, Archivo de la Frontera, la web Sensenón. Hay gente que se está haciendo un trabajo increíble de manera altruista fuera de la academia, sin que les den ningún tipo de crédito ni dinero a cambio, y están haciendo disponible esa contracultura. Y hoy en día, o sea, yo lo veo como que se conoce la gente, pues lo estamos viendo, lo estamos integrando a nuestra experiencia de una manera nueva, y creo que ahí eso es muy potente lo que está pasando. Más cosillas por ahí, otras preguntas, otras ideas también por aquí, que tenéis más cosas, ¿no? Ay, pues mira, con esa línea del cine yo creo que sí que se están recuperando sensibilidades, ¿no? Y la última película de este año, la de Carla Simón, de verano de 1993. Ajá. ¿La habéis visto? ¿La conocéis? No. Sí. Pues bueno, es buenísima, ¿no? Porque con la mirada infantil de una chica que nunca se menciona el SIDA, ¿no? Pero es la muerte de su madre y de su padre, pero sobre todo la reciente, que es la de su madre, a causa del SIDA en el 93, ¿no? Y creo que es traer otra vez estos relatos de la transición al presente y de tantas muertes por heroína, ¿no? Y en este caso femenina, la de la madre de ella. Y cómo también podemos hacer esa lectura, ¿no? Tenemos este 93 de la muerte por la heroína y el 92 de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿no? Porque claro, la película es catalana. Entonces, es como un poco que creo que se están haciendo ahora otras relecturas, ¿no? De esta maravillosa transición se están trayendo otras, sí, muy buenas, y esta de Carla Simón creo que es muy aceptada. Sí. No, y yo además creo, claro, que como que el mito de la transición no aguanta, porque si uno se va al archivo, pues no se lo encuentra en ningún sitio. O sea, ese supuesto entusiasmo por la Constitución del 78, o sea, ¿dónde están las imágenes, los documentos que lo certifiquen? No, no hubo manifestaciones en favor de la Constitución. Más bien lo contrario, hubo manifestaciones en contra de la Constitución, y no en el sentido de que no tiene que haber Constitución, sino que esa Constitución había sido construida jerárquicamente, sin ningún tipo de diálogo con la gente, sin ningún tipo de proceso de participación popular, y se había dado cerrada, que no se tenía que votar en bloque, no se podía, digamos, en el referéndum no se podían votar unos artículos sí y otros no. No, no, había que comerse el conjunto, ¿no? Que es un poco como se hace la transición, como una especie de pack único, ¿no? Un poco como se vota en Vista Alegre. Los partidos sí aceptaron la Constitución, encantados, ¿eh? Algunos más que otros. Algunos más que otros. Pero también parte del problema son los partidos políticos. O sea, porque cuando uno va a la época, o sea, por supuesto hay muchísima militancia, pero también hay muchísimo, como la subjetividad política de la transición no está identificada con las siglas políticas. Había un movimiento muy fuerte anti-transformador. anticonstitucional desde el momento. Y la idea de una democracia de partidos es una idea como que se cuestionó mucho en la época. Se hablaba de una democracia de ciudadanos, otras maneras de pensar la democracia, donde la representación no se tuviese que articular alrededor de partidos políticos jerárquicos, ¿no? Eso evidentemente beneficiaba muy claramente pues a los intereses geopolíticos que manejan la transición. Entonces, de fondo. Decía que era el franquismo, la proyección del franquismo, o sea que no había un cambio, no había un cambio, era una proyección del propio el franquismo de partidos, que se llama, ¿no? Sí, yo de hecho, dale. Por continuar con el hilo que habéis sacado, me acuerdo que nos comentaste una vez que había un graffiti que decía, no sé si lo voy a reproducir igual, pero algo así como que la urna son los condones de la democracia, ¿no? Sí. Y hay un hilo de ahí al 15M, ¿no? Por seguir con Benjamin, sí. Cuando decíamos, nuestros sueños no caben en vuestra urna, ¿no? Sí. Total. Total. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, en Por Favor, con esta misma idea, hay un cómic, bueno, Por Favor es una revista satírica de la época, muy interesante, y hay uno de estos cómics de, no me acuerdo si era de Vives, donde aparece un carnicero cortando miembros humanos y hay una urna en medio, ¿no? Como que insinuando, para meter la democracia en una urna, hay que mutilar la democracia, ¿no? Esa idea es central en la época. Y la idea esa de los, ¿no? los partidos son los condones de la libertad. No, las elecciones son los condones de la democracia. Esa idea de que la urna tenía un carácter profiláptico, eso es bastante, bastante elaborado en la época. Las metáforas sexuales para pensar el proceso político, ¿no? Ayer hablábamos en Sevilla, ¿no? Como eso de cuando en las cortes se folle, votad, ¿no? Eso es otra de las metáforas que se conecta con esta idea, ¿no? Con la idea de que hay un goce político, que es también un goce sexual, que no pasa por la representación, sino por la participación, por la presencia. Y de alguna manera, eso aparece de nuevo en el 15M, con aquella famosa pancarta que decía, si follar cada 4 años no es vida sexual, votar cada 4 años no es vida política, ¿no? Entonces, esa misma idea está como totalmente articulándose, ¿no? La idea de que la política en su estado pleno tiene que ser el goce de la participación, ¿no? Y es un goce evidentemente que atraviesa nuestros cuerpos y por lo tanto es un goce también sexual, un goce que nos atraviesa, ¿no? We'll be right back. Sigues en la sintonía de Radio Almaina escuchando la radio coctelera Culpables por la literatura, imaginación política y contracultura en la transición española, a cargo de Germán Labrador Men. En relación con la cuestión de la memoria que salía antes, que no te he contestado, sí, o sea, como que, claro, evidentemente la memoria nos jugamos. Nos jugamos la definición de dónde estamos, ni cuando la memoria, como las memorias de la underground, las memorias de la transición, están en disputa, o las memorias del 15M hoy, es porque son valiosas. Entonces, cuando una memoria es valiosa, cuando tiene un valor para la construcción de nosotros, esa memoria está en lucha, ¿no? Y Chirves para mí fue, además de un interlocutor valiosísimo y una persona a la que yo he apreciado mucho por su calidad humana y por su calidad literaria, porque representa para mí un modelo de escritor pues muy apartado de los circuitos del poder, ¿no? Y muy, muy entregado realmente a la construcción de una obra, caiga quien caiga, ¿no? Y haciéndose mucho daño, porque Chirves es una persona que lo pasaba muy mal trabajando, porque de alguna manera él llegaba al extremo a través de sí mismo, era el laboratorio de su propia memoria, y él de alguna manera él dice, no, como yo no soy ajeno a estos dramas, a estas guerras que yo cuento, o sea, no se sitúa al margen como diciendo, frente a la traición de la democracia está mi inocencia, no, yo también formo parte de, o sea, yo como superviviente soy cómplice, ¿no? Que es otra idea muy benjaminiana también, ¿no? De alguna manera, como digo, un momento del libro, de lo que de vencedor y de lo que vencido hay en cada una de nosotras, ¿no? Y vuelve a aparecer la culpa, además. Y ahí aparece la culpa, porque además, claro, Chirves evidentemente fue educado en el interior del nacionalcatolicismo y el tema del catolicismo es potentísimo en su obra, y la idea de la culpa, en fin, como a pesar. Antes estaba hablando con Raj, quizás tú me corriges, pero echo de menos el que hayas incorporado relatos ágrafos, en el sentido de, verás, no literatos, ¿no? O no incorporados por esa relación entre literatura y poder en ese mismo momento, ¿no? Son los ácratas de Madrid, por ejemplo, estas gentes que vienen del cuanto menos del 65, antes del 68 en adelante, pero también la necesidad de incorporar una lectura que igual te parece un poco exagerado, libertaria, contra esta necesidad de seguir manteniendo el acuñamiento de un término que justamente es el que el poder decide que ha de ser el término sobre el que debemos pensar, que es transición. Eso que el poder llama transición, yo recuerdo bien que lo llamábamos ilusión democrática, pero atención a esto, porque tendría también un doble sentido. Es la ilusión del iluso, es la ilusión del que tiene fe o deposita la confianza en el hecho de que el poder, ¿verdad?, va a dejarse llevar por esa mano que no busca sino justamente su aniquilación, ¿no? Sí, hay varias cosas, claro, evidentemente, ¿no? Como cuando uno trabaja en la contracultura siempre está el margen del margen, ¿no? Como, y la pregunta, que es una pregunta además absolutamente necesaria, es ¿qué es aquello que ocultamos cuando representamos, ¿no? El acto de representar, el acto de convocar una memoria del pasado, significa traer a primer plano unas experiencias, unas visiones, unas imágenes, y a cambio ocultar otras, y no hay posibilidad de representar sin convocar y borrar a la vez, es un... es un riesgo básico de la representación, ¿no? Y forma parte, o sea, como es la lógica de la representación, y hay que abrazarla. La pregunta es, ¿qué es aquello que decidimos representar y qué es aquello que borramos, de lo cual no somos conscientes, ¿no? Entonces, como igual que poetas underground, mujeres, hay muy pocas, muy muy pocas, que hayan construido una obra articulada o recuperada, casi ninguna, por no decir ninguna. Analfabetos cuyos relatos de la transición hayan sido configurados, mínimos. Lo que el libro hace es extraer muchas de sus vidas. Entonces hay distintos momentos en los que aparecen pues jóvenes kinkies con nombre y apellido, ¿no? Que aparecen simplemente porque han sido asesinados en un momento dado o que representan una cierta experiencia para atraerlos, ¿no? Pero, y hay una reflexión, por ejemplo, a propósito de la desaparición de los hijos de esa época, ¿no? ¿Quiénes construyen los relatos de primera hora sobre la mortalidad juvenil? Pues gente como Valente, José G. Valente, que escribe unos poemas tremendos y preciosos a su hijo muerto, gente como Aro Ibars, gente como Martín Gaite, que escribe a su hija muerta, pero esos son personas de alguna manera que tienen la letra a su disposición, evidentemente, y que pues, son capaces de inscribir unos textos que, por cierto, son totalmente menores. Yo los he ido recogiendo uno aquí, otro allí, o sea, como no es que eso esté dado, no hay un panteón sobre uno de los muertos kikis, no, para nada. O sea, esto ya es súper menor. Pero claro, a partir de estas voces se puede iluminar toda esa gran ola masiva de mortalidad ilegible, ¿no? Y sin nombres. Y de hecho, claro, o sea, como pues lo que pasa en los barrios, ¿no? Las catástrofes de los barrios y los dolores que al final son dolores privados, no tienen ni siquiera inscripción pública. Y ahí hay un duelo pendiente, un relato de memoria tremendo, ¿no? Hay un documental, por ejemplo, que salió hace poco, bueno, relativamente, Flores de Luna, sobre el barrio el Pozo del Tío Raimundo en Madrid. Y se cuenta. Una madre que ha perdido a su hijo cuenta una historia espeluznante, ¿no?, de su hijo viniendo del poblado gitano de Pillarro, y dice: hijo, que soy tu madre. Y dice: no, tú no eres mi madre está allá en el poblado, ¿no? Para mí eso tiene una potencia, es un cristal de experiencia y de potencia estética tan grande o mayor que cualquiera de los otros poemas. Pero ¿cómo lo rescatas, no? ¿Cómo lo rescatas? Entonces, o sea, mi oficio es de trapero, es ir pillando estos cristalitos y juntarlos y ofrecerlos, ¿no? Y gracias por traer más, ¿no? Como, o sea, bienvenidos, en mi carromato kinky tengo espacio para más vajilla. Me gustaría traer esto a otro sitio. O sea, por un lado, efectivamente, hay estructuras de poder y de disciplinamiento, y eso es como es. Pero al mismo tiempo, evidentemente, lo que hablábamos antes, ¿no? No hay dominación sin dominado, y el dominado participa en la dominación, y esto lo sabemos de unas maneras muy complejas, igual que participamos hoy, ¿no? Cada vez que usamos una tarjeta de crédito, cada vez que usamos nuevas tecnologías, estamos de alguna manera trabajando, apostando, votando por la existencia de un mundo, ¿no? Y esto, como ya estaba en el centro del pensamiento crítico de esta época, aquel graffiti, ¿no? Disuelve tu propio cuerpo represivo, que hablábamos ayer, eso es la idea de que tu propio cuerpo, o sea, que el fascismo, la dictadura, no es algo ajeno a ti ni a tu vida, que está inscrita en tu interior, que el mal está dentro de nosotros mismos, ¿no? Por tomar una idea del existencialismo. Pero al mismo tiempo, esas ideas, dices, bueno, pero estas son minorías críticas, sí, sí, pero el graffiti que dice todos estamos en libertad condicional, en un barrio obrero, con calles sin asfaltar, ya estamos en otro ámbito donde eso está operando cosas. A mí me fascina, o sea, hay una frase de Guillén Martínez, este periodista que nos ha dado tantas alegrías, ¿no? Y tanta capacidad de comprender, bueno, pues todo lo que está pasando, que tiene una frase que me gusta mucho, que es: en cada sociedad hay muchas mayorías, ¿no? O sea, que la mayoría y la minoría no son conceptos absolutos, como le digo, bueno, había una mayoría de españoles que tal, no, había muchas mayorías distintas que se podían expresar de maneras muy diferentes en alianzas muy distintas. El proyecto del siguiente libro es justamente eso, es plantear que en la de la transición hay una mayoría ciudadana, ciudadanista, que está comprometida con vivir de otra manera, y no identificado con Estado-Nación, pero tampoco con mercado-consumo, sino ampliar las formas de vida posibles. Otra cosa que a mí me interesa mucho recordar, el neoliberalismo, Europa, la Unión Europea y la OTAN es compatible con formas autoritarias de Estado que son capaces de controlar la vida privada de las personas. Es decir, que el hecho de que se haya ampliado las formas de vida en la transición española no estaba dado. La sociedad que podía salir del proceso institucional de transición podía ser muchísimo más autoritaria, muchísimo más represiva, llena de curas por todas partes y muchísimo más machista. Y no lo fue. Y ese no serlo tiene que ver con experiencias de cambio radical que a veces pasan, sí, sí, con gente que está dispuesta a perder la vida en eso, y a veces pasan de manera mucho más tibia, más nítida, con alguien que simplemente pues ha escuchado unas canciones, ha vivido otras cosas, ha imaginado otras cosas y transmite eso y vive desde eso, ¿no? Y a mí me interesa mucho marcar las experiencias límites, pero mi apuesta está hacia lo micro y está hacia cómo, digamos, todo este mare magnum de cosas amplía las vidas posibles y hacen que yo particularmente y pues yo qué sé, la gente que me ha acompañado en mi generación, hayamos vivido un país bastante mejor del que se podía, del que podía haber sido, para empezar, ¿no? O de, en este sentido, pues eso, como por ejemplo, hay que explicar qué es lo que pasa, qué es lo que hace que de repente a finales de los años 60 la iglesia se quede sin soldados, porque de repente una tras otra promociones de sacerdotes se van de los seminarios, así, nadie quiere quedarse allí a reproducir la iglesia, la gente directamente abandona, son, hay una deserción, hay una deserción del Estado. La utilizan para ser maestro de escuela. O empresarios, o músicos, o gente de teatro que hablábamos ayer, u otras cosas, ¿no? Como que de repente, o sea, hay que, o sea, parte de la radical secularización que sucede en España durante los años 70 tiene que ver con que los seminarios se han vaciado y todos aquellos curas, supuestos curas, se han dedicado a trabajar para el, para el enemigo, para el enemigo de la iglesia, han trabajado para la vida democrática, se han casado unos, otros han ido a militar a la ORT, se han ido a las fábricas, han hecho grupos de teatro, han hecho talleres de alfabetización, han hecho grupos de contrainformación, se han ido a trabajar a chabolas, y de repente tú tienes un cuerpo organizado que supuestamente tendría que haber trabajado para una cosa, pero hay algo que ha pasado en las vidas y en los deseos de esas personas que les han hecho cambiarse de bando. Y eso para mí es un cambio radical. Claro, y dices, bueno, pero esto hay que verlo a nivel macro. Bueno, cuando hace, ese es un problema, y ahí esto es toda una conversación. Claro, cuando hacemos historia del Estado, nuestro sujeto es el Estado. Cuando hacemos historia de la ciudadanía, nuestro sujeto es cada una de las vidas ciudadanas. Y nuestra dimensión es la dimensión de una vida, porque es la única dimensión en la que podemos pensar sin abstracción. Entonces, claro, dices, bueno, una vida es limitada. Sí, pero es lo único que tenemos. Entonces, como, no sé, me interesa pensar en la medida de mi cuerpo y lo que mi cuerpo hace con otros. Pero no puedo pensar en como, o sea, con el ojo de Dios, ¿no? Como este historiador que imposta la, ¿no? Como la vieja historia social que impostaba la perspectiva desde fuera. Y ahí es un campo donde los tíos literarios y la historia cultural como tienen una conversación que es algo más de un beso. Estás escuchando la radio coctelera de Radio Almaina. Y la parte material, por ejemplo, sí que está muy convocada en el libro, pero desde la cultural, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que me parece que es una pequeña aportación de análisis histórico, Una de las cosas que no se explican nunca es cómo los patrones altísimos de paro estructural español, que se naturalizan como no, es que España es un país muy raro, donde el paro estructural es un 10%. Yo cuando cuento esto a mis estudiantes norteamericanos, es que se asustan. Bueno, ya cuando les explica que el 50% de los jóvenes españoles están desempleados, ya es que no lo entienden, porque eso, si tú traduces esas magnitudes al contexto de Estados Unidos, habría una guerra civil automáticamente. En el peor de los momentos de la crisis del 2008, el paro llegó al 8% o 9% en Estados Unidos, ¿no? Claro, que aquí eso se considera, ni siquiera se consideran las estadísticas. Y entonces dices, ¿pero de dónde viene esto del paro estructural y esta asimilación? Bueno, pues viene justo de la transición, y viene justo de los pactos de la Moncloa, y viene justo del pacto que hacen los sindicatos oficialistas con la patronal para cargar a los menores de 25 años el desempleo. Y entonces, en el año 79, el desempleo, que tiene que ver con, evidentemente, la desindustrialización, todo lo que va a ser la reforma económica para entrar ya hacia Europa, el desempleo se lo va a cargar la generación del baby boom. Y entonces tú tienes que, si eres joven, obrero, nacido a principios de los años 60, tu destino es el paro o un trabajo de explotación miserable que tampoco te interesa. Entonces, de esa materialidad que es estructural, pues tú ya que una vez sabes que no vas a poder entrar en el mundo del consumo, ¿qué haces? ¿Te inventas otra vida o la solución kinky? Das palos y atracas bancos. Y dices, bueno, yo me voy a meter en la clase media por la vía rápida, ¿no? Que eso es lo que cuenta Deprisa, Deprisa, que es una película brutal. Entonces hay una, diría un podemita, ventana de oportunidades, ¿no? En la cual la juventud de Arrabal dice, bueno, y es increíble porque en 1980 las cifras de atraco de bancos en Cataluña, cada hora hay un atraco a bancos. Y dices, wow, pero eso es, ¿qué ha pasado ahí? Pues nada, ha pasado que Cataluña está llena de jóvenes que vienen, que tienen un imaginario de la lucha armada y que lo utilizan para el atraco banquero, a veces con ideología o con semisideologías, a veces directamente no, a veces, digamos, con otras lógicas de la distribución, pues más kinky, ¿no? Más gitana, como tienes otro, todo un tipo de... Y tienes a viejos militantes políticos pasados a la autonomía que cuando, digamos, las perspectivas radicales de políticas caen, se hacen heroinómanos y también se dedican a atracos a bancos. Entonces, a comienzos de los años 80, en ese mundo que, claro, que digamos sería invisible para los, digamos, para un relato de la transición ideológico, pues tienes un montón de trayectorias clave de la época que confluyen, ¿no? Y ahí están radicalmente atravesadas por lo material. Y bueno, o sea, la materialidad de la droga, la materialidad de la dependencia, ¿no? O sea, como toda esta dimensión biopolítica, o sea, como que... Creo que en ese camino, que me parece que es muy necesario y está muy bien además que lo traigas, porque muchas veces los estudios culturales hablan y hablan y hablan, pero claro, dicen, bueno, y hay como la gente come, ¿no? O sea, como la gastropolítica, o sea, como la biopolítica, o sea, qué es lo que nos pasa a nuestros cuerpos y cómo nuestros cuerpos se relacionan con flujos de recursos y flujos de nutricionales y medioambientales. Claro, esto es todo un problema, o sea, como me parece que, o sea, unos estudios culturales que renuncian a entender eso, quién tiene y quién no tiene, por ponerlo en términos más básicos, no estarán trabajando al servicio de la emancipación. Bueno, en este contexto se puede entender, por ejemplo, la importancia de la COPE, la experiencia que no ha vuelto a repetirse en materia de poética política. Total. Sí, pero el, no sé si sabéis que el 1 de mayo se pusieron en huelga bastantes cárceles y las reivindicaciones eran, lo comentamos aquí el otro día que hubo la charla sobre el estado punitivo actual, eran prácticamente las mismas entonces, es decir. Y cuando estoy justo acabando de la última reescritura del libro, además eso como lo incluyo, pues están las huelgas de los CIEs. Que es básicamente la misma cuestión, y es brutal porque el CIES de Alcobendas está a menos de un kilómetro, de 800 metros de la antigua cárcel de Carabanchel, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás eso, como la COPEL es un movimiento, ¿no?, de presos en lucha, que básicamente cuando se conceden las amnistías se separan los presos políticos de los presos comunes, y hay todo un movimiento que dice, no, el preso es un preso social y la amnistía tiene que ser amnistía total, como por cierto habían sido durante la Segunda República, ¿no? Entonces, como es imposible construir una democracia con las cárceles llenas, ¿no? Y esa idea de quién se queda en la cárcel y quién no, y la idea esa de estar todos en libertad condicional, y cómo, digamos, esa barrera inmunológica, y ahí vuelve Foucault, ¿no? Quién entra, quién no, por qué, ¿no? Y claro, desde la perspectiva de un preso común, no se podía entender cómo era posible que personas que tenían delitos de sangre, digamos, ¿no?, pues revolucionarios oficiales, eran indultados y personas que tenían acusados de hurtos no lo eran. Hubo una reducción de un 30% de 3 años en las condenas, pero típicamente, que es una tradición además vieja de las monarquías españolas, cada vez que llega un rey, indulto general. Juan Carlos 3 meses, Felipe ya nada, o sea, como se pierden las buenas tradiciones, ¿no? Pero, o sea, que esa disputa por quién se queda dentro de la cárcel y quién fuera, cuáles son los límites de la amnistía, es clave en la memoria de la transición, y el borrado de eso también es fundamental. Hay un capítulo entero en el libro dedicado a poner eso en su centro y a cruzar todas las voces, porque hubo unas campañas muy potentes también en favor de, digamos, de la amnistía total. Ese era el grito, amnistía total, y me parece que es un grito todavía abierto. Yo te quería preguntar si hay algún tipo de relación entre esta contracultura y todas las luchas obreras autonomistas de los 60, ¿cuáles? O sea, ¿cómo se tocan los imaginarios ahí? Porque hay veces como que parecen muy fuertes y otras veces que como que parece que toda esta cuestión contracultural es como una lucha contra el obrerismo, sí, ¿no? Bueno, eso sí, claro, el otro gran continente olvidado de la transición, digamos, es el mundo de la autonomía obrera en todas sus bases, ¿no? Las más ideológicas y las más, digamos, autodotadas. Pues todo ese mundo de las comisiones obreras no empiezan como momento de arriba abajo, sino el elemento de autoorganización en cada fábrica es clave. Yo ahí, o sea, cuando hice la investigación fuerte, me faltó cruzar bien esos datos. Hay distintos momentos donde lo insinúo, pero yo reconozco que el libro tiene, o sea, es uno de los, digamos, de los ángulos muertos, que esa experiencia no está suficientemente iluminada. Hay referencias, por ejemplo, a Numax presenta, que es, me parece, el momento clave donde esas dos cosas se cruzan, ¿no? Porque Jordá viene del cine experimental, de las vanguardias cineastas, de finales de los años 60, de todo el proyecto 68 y está más radical, ha hecho la experiencia italiana, ha conocido toda la autonomía obrera, y se vuelve a hacer un proyecto brutal de cine colectivo, rollo Sloan en Francia, donde son los obreros los que se representan a sí mismos, y donde básicamente el cineasta se tiene que disolver para permitir el relato de una experiencia que, por otro lado, es el fin del ciclo de huelgas obreras, por tal, ¿no? Entre el 75 y el 76 y 79, pues hay unas cifras de huelgas obreras increíbles, ¿no? Como todas las fábricas están en huelga, etcétera. Y ahí hay toda una cultura que se ha estado publicando mucho en los últimos años, por ejemplo, yo que sé, pues las memorias de las mujeres de los huelguistas en las fábricas de Roca, ¿no? Entonces, en los últimos años ha aparecido un montón de bibliografía de este sentido. Yo no la he trabajado lo suficiente, pero por algunos testimonios sí sé que había. Luego hay una cuestión que también tiene que ver con el lugar del trabajo, ¿no? Porque la contracultura no quiere saber nada del trabajo fabril, ¿no? Imagina otra vida de manera radical, quiere elevarse a las fábricas, sin embargo en las fábricas también está la contracultura. Por ejemplo, el año pasado en el congreso esto en el que estuvimos, de que culturas radicales, movimientos ciudadanos, las otras protagonistas de la transición, culturas radicales y asociación ciudadana, había unas mesas de activistas, creo que eran, estos eran de la ORT, sí, que habían estado, se habían infiltrado en las fábricas para intentar captar cuadros para el partido. Y los viejos militantes sindicalistas no tenían ningún interés porque ya tenían su propia identidad política, fundamentalmente asociada al mundo comunista, y los jóvenes ya no estaban en la clave de me voy a meter a militar a un partido jerárquico. Y pero sin embargo sí que nos enrollábamos con el rock y con los porros y con la ropa. O sea, como que de alguna manera la identidad juvenil contracultural era la que les permitía a este trotskista, burgués, proletarizado, metido en la fábrica, y al joven obrero, diciendo, aquí es donde somos lo mismo. No en la política. En la política tú con tu rollo de total. Pero fumándonos unos porros, escuchando rock, vistiéndonos y también, pues eso, pasándolo bien, ¿no? En la juerga somos el mismo. Somos el mismo sujeto histórico. En la política tú vienes de otro mundo. Ese concepto de que, bueno, de literatura expandida, sí, que es fundamental en el libro, que se da entonces, ¿no? Los graffiti, los anuncios de contactos de las revistas, oh, ¿no? Cómo la gente se expresa con un lenguaje fresco, Chelly de la calle, y el rock también, que a lo mejor no entendías la letra, era en inglés y tal, pero ahí estaba el cuerpo, ¿no? El cuerpo. Gestuando de otra manera. Y no entendías la letra, pero luego se publicaban estas antologías de los juglares. Sí. Donde pues te hacían eso, la biografía del grupo, y te traducían las canciones, y esos libros circulaban masivamente, lo que hacía que cualquier persona un poco interesada pudiera agenciarse una traducción de las letras de los Rolling o de lo que fuera, de Hendrix o de lo que fuera, ¿no? Hasta aquí la charla Culpables por la literatura, imaginación política y contracultura en la transición española 1968-1986. Podéis encontrar esta charla y más información sobre el libro en el apartado de la Radio Coctelera, la web de Radio Almaina. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. You figure that it just is a bluff. Don't you dare walk away. I'll bet you tough little chick before long you'll fall in.